un amor que ya no existía, me llenó las manos, me llenó las manos. Nunca me había llenado tanto la ilusión por alguien. Me quemó la piel sin ser fuego, los lindos momentos de mi vida me arrancó en su adiós. No importó ni cuánto le rogara yo a que no se fuera. Hasta el alma de mi alma se llevó esa primavera. Partió, partió como la luz fugaz de alguna estrella que se aleja entre la oscuridad. Y solo de impotencia se llenó mi corazón al fin romántico. Mi fe tan infinita en su presencia, no sé cuándo a mí regresará. No florece, ya se marchitó, y ni esperanza que traiga la lluvia de vida en sus manos. Desde el viento adiós fue la soledad, sé que moriré por estar sin ti. Yo no sé, mi amor, cuándo volverás, o si algún día yo vuelvo a ser feliz. Yo no sé, mi amor, cuándo volverás, o si algún que traigas la lluvia de vida en tus manos. Desde el viento adiós fue la soledad, sé que moriré por estar sin ti. Yo no sé, mi amor, cuándo volverás, o si algún día yo vuelvo a ser feliz. Rafael se puede empuñar el viento, y aún así yo quiero abrazarme de esta triste espera. Hoy le pido agua al desierto, aunque en mi conciencia tenga claro que no ha de llegar. Te imagino cada día en mi soledad y lloro en silencio, y pregunto al cielo cuándo llegarás, bañada de invierno. Amor, amor, mis horas son de enero hasta diciembre y son tan largas porque no estás tú. Y se llenan mis ojos de dolor hasta no ver en mí las lágrimas. No sé si mi tristeza sea por siempre o si al fin del túnel veo una luz. Que traigan nuevamente tus ojitos a mirarme tan llenos de amor, y vuelva la esperanza de tenerte de nuevo conmigo. Desde el tiempo